artistas favoritos, obviamente, que están muy involucrados en el ámbito dance. Esperamos se queden con nosotros. Recuerden que tienen varias opciones para que nos escuchen. www.laxcali.com, a través de la radio, por supuesto, en 96.5 FM y descargando nuestro aplicativo móvil La X Cali. Así es como nos encuentran, tanto en dispositivos Android como iOS. Bienvenidísimos una vez más. Aquí estamos para acompañarlos. Lu Varela con ustedes. Bueno, descubriremos cuáles son las 10 canciones más importantes esta semana y también les presentaremos los 3 recomendados. Así que no se desconecten. Bienvenidos. La X Top Dance. Arrancamos entonces con una canción que esta semana desciende 2 posiciones. Estaba en el puesto número 8 la semana anterior. Se llama Headlights. La hace Alok junto a Alan Walker y es una colaboración con Kido. Bueno, recordemos que Alok sigue siendo uno de los artistas más destacados de Brasil, famoso por éxitos como Faded. Llega ahora con la mayor exportación de Noruega en los últimos años. Alan Walker ha fusionado el talento de ambos con la voz del sueco Kido y se trata de un track lleno de sonidos profundos y progresivos. Muchos de ustedes no querían que llegara al puesto número 10 porque sabemos que ya está en la cuerda floja y podría la próxima semana o muy pronto salir del conteo. Pero bueno, aquí la tenemos en el puesto número 10. En el puesto número 9 para esta semana tenemos Everything But You de Clean Bandit junto a A7S. Una canción que, bueno, pasa lo contrario con la anteriormente mencionada. Estaba en el puesto número 10 la semana pasada, así que avanza una posición. El trío ganador del Grammy, Clean Bandit, conformado por Grace Chato, Jack Patterson y Luke Patterson, regresa con su primera canción del año 2022, Everything But You, con la participación del artista sueco nominado al premio Brit, A7S. Se trata de un track eufórico y muy pegadizo acerca de la búsqueda de tranquilidad en el estar juntos, en el estar en parejas. Fue compuesto por la banda Multiplatino y también por A7S, junto con los creadores de éxitos digitales como Farm Animals, Blessed, Franklin y Tom Greenan. Everything But You viene a ser la canción número 13 de Clean Bandit en ingresar al top 20 en Reino Unido y esta semana ocupa el puesto número 9 en la X Top Dance. En el puesto número 8 tenemos Disconnected de James Hype junto a Tita Lau, una canción que baja porque la semana pasada estaba en el puesto número 5. Ya lleva 6 semanas exactamente dentro de este conteo. James Hype tiene nuevo sencillo colaborativo con Tita Lau, se llama Disconnected, y acaba de alcanzar el primer puesto general de Beatport, esta super página especializada en todo este tipo de música. El productor dice que la parte principal del track se escribió en 5 segundos cuando él y Tita estaban sentados juntos en el estudio hablando. Luego construyeron la batería a su alrededor y una estructura para la pista. Tita es además su pareja, para los que no sabían. Ella también es cantante, es productora con sede en Bristol. James Hype cierra un 2021 de éxitos presentando remixes cargados de mucha energía, tocando en los mejores festivales y clubes. Incluso este año, a pesar de las restricciones por la pandemia, pues se le vio mucho en este tipo de eventos masivos. Se trata de un productor y DJ británico que cautiva al público gracias a sus tracks Tech House y sus mezclas con conocidas vocales. Ahí tenemos el puesto número 10, 9 y 8 esta semana en la X Top Dance. Número 10. Baby, número 9. Oh, Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Regresamos. Bienvenidos. Si ustedes apenas, bueno, van encendiendo el radio, pónganse cómodos porque de todas maneras esto apenas está empezando. Ya presentamos los tres primeros puestos, 10, 9 y 8 de nuestro conteo en la X Top Dance. Pero ahora vamos con las dos siguientes posiciones antes de presentarles nuestro primer recomendado de la semana. En el puesto número 7 tenemos un nuevo ingreso a nuestro conteo. Se llama In The Dark. La hace Purple Disco Machine junto a Sophie and the Giants. El DJ y productor alemán muy conocido como Purple Disco Machine lanza su más reciente track muy al estilo ochentero, ¿no? Hemos notado cómo últimamente, bueno, el estilo retro se ha impuesto en todos los clubes y también festivales del mundo. Se trata de In The Dark y cuenta de nuevo con la colaboración de la banda británica Sophie and the Giants. No hay duda de que es uno de los productores más exitosos a nivel internacional, mezclando tracks de estrellas como, por ejemplo, Dua Lipa, Lady Gaga o Ariana Grande. Ambos, tanto él como la banda británica Sophie and the Giants, consiguieron el reconocimiento después de lanzar el éxito hace 2 años en el single Hypnotized. ¿Recuerdan esta canción? Bueno, es buenísima. Acumulando más de 300 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales. Exótica fue su segundo proyecto discográfico como homenaje a los años 80 y a todos sus artistas favoritos que le inspiraron apenas se publicó hace un año. Y ahora, Purple Disco Machine recupera una nueva edición, Exótica Deluxe, que está prevista para lanzarse a principios de marzo, en el que se incluye este track que ocupa el puesto número 7 y que es un nuevo ingreso en nuestro conteo para esta semana. En el puesto número 6 tenemos a Demoto de Tiesto y Ava Max. Es una de las canciones que más tiempo lleva dentro del conteo de la X Top Dance. De hecho, lleva exactamente 13 semanas. 13 semanas en el conteo. Aunque se mantiene estable esta semana, ocupa el mismo lugar que ocupaba la semana anterior, el puesto número 6. El ícono internacional ganador del Grammy y certificado artista platino DJ Tiesto une fuerzas con la estrella pop Ava Max en Demoto, que también viene a ser el tercer sencillo del próximo álbum de este DJ. La canción se lanzó junto con un videoclip en el que vemos a Tiesto y a Ava Max viajando en el tiempo y de fiesta en la década de 1920. Ava es un talento joven tan emocionante y su hermosa voz agrega tanta profundidad a la canción. No puedo esperar a que el mundo escuche nuestra colaboración, Demoto. Miren ustedes, es lo que decía el artista antes de lanzarla. Demoto es el himno de la fiesta que nos mantiene bailando hasta el 2022 mientras cerramos un año loco. Y no podemos estar más de acuerdo con Tiesto. Vamos con estas dos posiciones y seguimos acompañándolos en la X Top Dance. Número 7. We ain't La X Top Dance. Bueno, estamos casi en la mitad de nuestro conteo en esta nueva edición de la X Top Dance, pero es el momento que muchos de ustedes esperan. Sabemos que aman nuestros recomendados de cada fin de semana porque siempre son tres canciones diferentes y nuevas. Así que el primer recomendado para esta semana es Rain in Ibiza de Felix Jaén junto a The Skidman Project y Callum Scott. Felix Jaén regresa con Rain in Ibiza, su más reciente producción y su primer lanzamiento oficial en este año. La pista colaborativa presenta al dúo famoso de TikTok y al cantante y compositor británico Callum Scott. Este regreso está marcadísimo por el sello Universal Music Alemania y ya está disponible para escuchar en todas las plataformas. Nos vamos con esta canción, Rain in Ibiza, y me cuentan si les gusta nuestro primer recomendado. Recomendado en la X Top Dance. What's your name? Nice to meet you. Por favor, señorita. You're the rare, rarest of creatures. Like the rain in the beach. What's your name? Nice to meet you. Por favor, señorita. You're the rare, rarest of creatures. X Top Dance. Ahí teníamos nuestro primer recomendado de la semana. Esta semana vuelvo y les cuento, les echo otra vez el chisme porque puede que haya más de uno que apenas esté llegando a nuestra sintonía. Julio César Soto es quien los acompaña cada fin de semana, pero esta semana no está porque se fue de vacaciones, está asoleando en las playas de San Andrés. Así que Lu Varela es quien ha tomado el poder en este espacio para acompañarlos con un conteo infaltable. La X Top Dance con las 10 canciones más poderosas, más sonadas e importantes en este momento en el mundo de la música dance. Y escuchábamos hace un segundo nuestro primer recomendado de la semana. Vamos con dos posiciones más. Aquí tenemos una canción que sube dentro de nuestro conteo. Estaba en el puesto número 7, ahora está en el puesto número 5. Lleva 4 semanas dentro de la X Top Dance. Se llama In Your Arms. La hace Topic junto a Robin Schulz, Nico Santos y Paul Van Dyke. 4 grandes talentos de la escena electrónica decidieron unirse para crear esta super canción. Topic, DJ y productor croata-alemán, y su compatriota y cantautor Nico Santos colaboran por tercera vez en esta canción, In Your Arms o For an Angel, un track que sucede a su gran hit del año 2020, Like I Love You, y su debut en el año 2015, Home, el cual pues se ha convertido ya en platino en Alemania. A ello se suma la leyenda del house Robin Schulz, que bueno, la combinación pues es perfecta. Este track es una actualización de muy buen gusto del clásico himno de Paul Van Dyke, For an Angel, para las nuevas generaciones. Otro hit para Topic, quien se ha convertido en la sensación de los últimos años, acumulando colaboraciones y remixes con gente como Lil Baby, Moby, Bebe Rexha, ATV, Becky Hill o Clean Bandit, sin mencionar que cuenta con más de 18.5 millones de escuchas mensuales en la plataforma de Spotify. En el puesto número 4 tenemos When I'm Gone, una canción de Alesso junto a la voz de la bellísima Katy Perry. Es otra de las canciones que se encuentra estable dentro de nuestro conteo. Lleva 9 semanas en él. Katy Perry se encuentra en un gran momento profesional, dando el pistoletazo de salida a su residencia en Las Vegas, pero también se despidió del 2021 por todo lo alto, lanzando una nueva canción junto a uno de los DJs más solicitados del momento, que es Alesso. Ambos se unieron en este tema llamado When I'm Gone, una canción que rescata el espíritu dance con el que la estrella sorprendió a sus fanáticos en su álbum Witness. Nos vamos con los puestos número 5 y número 4 en la X Top Dance. Número 5. Curvo, el nuevo concesionario de vehículos usados en Cali. Estamos ubicados en la calle Quinta número 6726. Tenemos una plataforma increíble para que te lleves tu vehículo usado rápido y fácil. Búscanos en curvo.com.co. Apoya Bay Grupo. Número 4. Still in the world. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Ahora sí que estamos cerca de conocer cuáles son los primeros lugares de este conteo, la X Top Dance, que tiene cita con ustedes cada fin de semana, cada sábado desde las 6 de la tarde. Aquí estamos para siempre cumplirles y mostrarles cuáles son las 10 canciones que más están escuchando en el mundo dance. También para recordarles que pueden escribirnos y reportarnos sintonía en arroba la X965 o escribirnos al 318-860-9616. Por ahí estamos acompañándolos siempre. Es momento de conocer el segundo recomendado para esta semana. Recomendado en la X Top Dance. Se trata de Shouse, One Forget You. Vienen de Melbourne y de un año en donde su queridísimo himno underground se convirtió en un hit mundial. Reunieron cualquier cantidad de reproducciones en plataformas y se posicionaron en el top 10 de las listas en Europa, en USA Billboard Dance, en Radio One y muchos otros charts bastante importantes. Y también han tenido el apoyo unánime de muchos DJs de todo el mundo. Definitivamente Love Tonight fue el evento crossover de la música dance en el año anterior, 2021. Ahora Shouse regresa con este esperadísimo sencillo llamado One Forget You, que fue grabado entre viajes a Europa y una presentación en vivo en la Sydney Opera House para la víspera de Año Nuevo, y con un coro de más de 50 amigos, que lo hace pues más divertido. Muchos amigos y muchos colegas de su ciudad. Así, este dúo continúa mostrando la habilidad que tienen para crear himnos. Won't Forget You es una canción sobre amistad, sobre amor también, sobre las conexiones que duran para siempre. Todos hemos pasado por un periodo de desconexión, pero nunca olvidaremos a aquellos que son tan importantes para nosotros y que siempre han estado allí. Esta canción es para tus mejores amigos, para la familia que vive lejos, para ese nuevo amigo en la pista de baile. Es la canción que nos recuerda a quienes amamos. Es una canción para cantar juntos. ¿Qué tal, pues, esta percepción de su canción, de este DJ? Este es nuestro segundo recomendado de la semana en la X Top Dance. la X Top Dance. Bueno, y avanza rapidísimo esta tarde repleta de buena música, buenas canciones, excelentes DJs. Nos vamos ya con el podio. Vamos a descubrir cuáles son las canciones número 3 y número 2 en esta edición de la X Top Dance. En el puesto número 3 tenemos Where Did You Go de Jax Jones junto a Nick, una canción que la semana pasada estaba en el puesto número 2, esta semana está en el puesto número 3 y lleva 3 semanas dentro del conteo, pero de todas maneras, a pesar de que lleva pocas semanas, se ha encaramado rapidísimo dentro del podio. El productor, DJ y multiinstrumentista Jax Jones dice presente junto al vocalista Nick en esta canción llamada Where Did You Go. Así es como este par de artistas nominados al Grammy se unen para rendir homenaje al icónico género Eurodance, originado a fines de la década de 1980. El track es contagioso, es optimista, refleja un estado de ánimo similar ahora en este 2022 y captura el deseo del mundo de reunirse en una celebración alegre después del aislamiento. La letra cuenta una historia conmovedora de la búsqueda de una pareja que lo ha dejado todo en la pista de baile. No es la primera vez que unen fuerzas, pues en 2016 trabajaron juntos en uno de los primeros éxitos de Jones, Housework. ¿Recuerdan esta canción? Y bueno, desde entonces han escrito numerosas canciones juntos, así que esa canción está en el puesto número 3. Where Did You Go? Jax Jones y Nick. En el puesto número 2 tenemos Do It, Do It, otra de esas canciones que lleva rato dentro de nuestro conteo, lleva 15 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que subió una posición en esta ocasión. La hace Acraze junto a Cherish. El talentoso artista Acraze presenta uno de los mayores lanzamientos de su carrera, llamada Do It, Do It. Es considerado uno de los mayores talentos del house actual. El track ya está disponible en Spotify. Este es su tercer lanzamiento del año y ha sido apoyado por pesos pesados como DJ Snake y Chris Lago. Puestos número 3 y número 2 en la X Top Dance. Número 3. With my love, where did you go? 2. Top Dance. Así las cosas, ya vamos llegando casi al final de nuestro conteo de la semana, invitándolos para que, bueno, sigan escribiéndonos 318-860-9616 y @la x965. Nos vamos con el último recomendado de la semana, así que espero sus apreciaciones para que me cuenten qué tal les ha parecido todos los recomendados de esta semana y las canciones, obviamente, que están dentro de nuestro conteo. Make Me Feel Good, Belters Only Feed Jazzy. Belters Only son el dúo de DJs irlandés compuesto por los amigos Vizet y Robbie G, que se han unido para hacer hits. En las últimas semanas, este, que es su más reciente track, ha tenido un gran avance en el Reino Unido. Una canción que llega junto al vocalista Jazzy. Hicimos la canción hace 3 años, es lo que dijo Vizet. Estábamos esperando el momento de lanzarla. Conocemos a Jazzy desde hace años, pero nunca supimos realmente que tenía una gran voz hasta que entró en el estudio. Belters Only tiene otra canción con Jazzy en camino. Imagínense, quedaron muy contentos con esta. Y quieren, bueno, colaborar con Becky Hill en un futuro, así que esperamos que pueda suceder. Make Me Feel Good, nuestro tercer recomendado de la semana en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. I was in the club, I was in the club. fulfill my wish. Make me feel good, make me feel nice. Give me your loving all through the night. Make me feel good, make me feel nice. Give me your loving all through the night. Make me feel good, make me feel nice. Give me your loving all through the night. Yeah, ooh, all through the night. Yeah, ooh, all through the night. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Bueno, y creo que llegó el momento más esperado de esta hora, ¿cierto? Hemos hecho un recorrido por las 10 canciones más importantes del mundo dance. Lu Varela ha sido quien les ha acompañado en esta ocasión. Dentro de 8 días, tranquilos, que Julito Soto va a estar de nuevo con ustedes, pero espero que se lo hayan disfrutado al máximo. De igual forma, aquí estaremos para leer sus comentarios. 318-860-9616 y @la_x965. Vamos con el puesto número 1 para esta semana. Se trata de Sacrifice. La canción la semana pasada ya estuvo en esta posición. La verdad es que se mantiene estable. Lleva 7 semanas dentro del conteo y le está yendo bastante, bastante bien. La hace The Weeknd. Es un remix junto a Swedish House Mafia. Ellos decidieron unir sus estilos para este remix que viene con el nuevo álbum del cantautor canadiense Down FM. Es de The Weeknd. En su versión alternativa, así como nos tienen acostumbrados, la verdad. El artista expresa miles de emociones a través de su música relajante, pero a la vez con un beat muy bailable, que junto a un vibrante bajo crea la melodía de fondo perfecta. El álbum entero está repleto de ritmo y prácticamente nos lleva a un fantástico viaje en los años 80. Sabemos que esa es la tendencia de hoy día. Los sonidos retro son algo que llama muchísimo, muchísimo la atención por estos días en cuanto a los artistas. Y bueno, hasta este momento los acompañamos. Recuerden que ya viene una buena descarga de beats retro en Residente X con nuestros super DJs que ya están allí, esperando para soltarles a cada uno de ustedes muchos sonidos deliciosos para arrancar este fin de semana. Nos escuchamos lueguito, un abrazo para todos y feliz sábado. Número 1. La X. This is Ariana Grande. I love to see me from your point of view. Hey, it's Lil Nas X. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. La X.